decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidos y bienvenides al noveno programa de Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Hoy estoy acompañada de la gran Mecha Eguiluz. ¿Cómo andas, Mecha? ¿Todo bien? Todo bien, Valentina. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Abrimos este programa con una actualización del caso Alex Lemún que les informábamos en el pasado programa. Como recordarán, Alex Lemún fue un joven mapuche de 17 años asesinado por carabineros en el año 2002. La familia y comunidad de Alex han buscado justicia incansablemente hasta el día de hoy. El 16 de octubre nos enteramos que el mayor de carabineros retirado, Marco Aurelio Treuer Heisende, había sido declarado culpable del homicidio de Alex. El ex agente del Estado cumplía prisión preventiva desde el año 2018. El lunes 25 de octubre, a una semana de haber sido declarado culpable, se leyó la sentencia completa del juicio oral y la pena fue de tan solo 3 años de prisión. Esta pena, además, ya había sido cumplida en las medidas preventivas, como les decía recién, que él estaba cumpliendo desde el 2018, que tenían que ver con la privación de libertad, pero sobre estos últimos meses habían sido de prisión domiciliaria, por lo cual la defensa del ex carabinero va a pedir que se suspenda la medida porque ya ha sido cumplida y por tanto Marcos Treuer podría quedar en libertad muy pronto. Por su parte, el abogado querellante, representante de la familia Lemún y presidente de CITSUR, Sebastián Saavedra, dijo lo siguiente luego de conocer la sentencia. Sebastián Saavedra, abogado de la familia Lemún Saavedra. Tras conocer el día de hoy la pena impuesta al exfuncionario de carabineros Marco Treuer por el delito de homicidio del adolescente mapuche Alex Lemún, a una pena de 3 años, la que se ha dado por cumplida por el tiempo que se encontró en prisión preventiva y luego con arresto domiciliario, la verdad hemos quedado con una sensación bastante amarga, toda vez que se trata de una pena excesivamente baja para la gravedad del hecho por el cual ha sido sancionado. Teníamos la esperanza de que un tribunal civil actuaría de una forma distinta a cómo lo ha hecho la justicia militar, y la verdad es que se asemeja bastante en las penas a las que se impusieron en los casos de Matías Catrileo y de Jaime Mendoza Collío. Lamentamos que se trate con tanta benevolencia a funcionarios de carabineros que en uso de sus armas de servicio den muerte a comuneros mapuche. Y la verdad es que tenemos la impresión de que han operado unas lógicas que intentan justificar el actuar de carabineros, en este caso concreto dar muerte a un joven por lanzar piedras, sea considerado de una gravedad menor a el homicidio que comete cualquier otro ciudadano. Una pena de 3 años por quitarle la vida a un niño y destruir o casi destruir una familia nos parece realmente una sentencia muy muy baja. Estudiaremos ahora, una vez que tengamos la sentencia y podamos analizarla, si se interpondrán los recursos necesarios. Este ha significado un gran desgaste para la familia. Y todo este tema evidentemente tendrá que ser conversado con ellos para poder interponer el recurso de nulidad respectivo dentro de los 10 días siguientes. No es un detalle menor que esta sentencia se produzca también en medio de un recrudecimiento de la militarización en Hualmapu, como mencionábamos también en el programa anterior. Tanto del lado chileno como del argentino, los gobiernos de esos países han ordenado que las Fuerzas Armadas tengan mayor presencia allí para reprimir a las comunidades mapuche, mientras los medios masivos de comunicación instalan a este pueblo indígena como un enemigo peligroso, calificándolos de terroristas. Exactamente, y así van generando un clima en la opinión pública que tiene que ver con el miedo y el rechazo a las comunidades, desconociendo, por supuesto, absolutamente sus luchas y reclamos por preservar sus territorios ancestrales, que son codiciados por magnates y empresas transnacionales para especulación inmobiliaria y turística, además de varios proyectos extractivistas. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bueno, y la próxima noticia tiene que ver con el tratado vinculante, ya que la semana pasada se retomaron las negociaciones en Ginebra para lograr un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales. Amigos de la Tierra Internacional estuvo participando de los debates en la sede de Naciones Unidas como parte de la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Volvemos a Ginebra a luchar por un tratado vinculante, ambicioso y eficaz sobre derechos humanos y empresas transnacionales, que incluya acceso a la justicia para las comunidades afectadas y regulación y responsabilidad de las empresas dentro y fuera de fronteras, expresaron desde las redes sociales de la organización. Leticia Paraños, coordinadora del Programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo, contó cómo iban las negociaciones a través del Twitter de Amigos de la Tierra. Acaba de empezar el tercer día de la séptima sesión de negociaciones por el Tratado Jurídicamente Vinculante en materia de derechos humanos y empresas transnacionales, acá en Ginebra, donde estamos como Amigos de la Tierra Internacional, miembros de la campaña global para desmantelar el poder corporativo con una delegación de cerca de 20 personas. Decirles que esta sesión empezó con una participación después de 6 años de ausencia, de ignorar el grupo de trabajo de Estados Unidos, proponiendo más que un paso detrás, proponiendo un cambio en el espíritu de la resolución 26/9, que es la que empezó todo el proceso por el tratado vinculante, de hacer un marco basado en los principios orientadores, o sea, en normas voluntarias, y cambiar completamente el juego, el rumbo de nuestro proceso, de nuestro proyecto de tratado. Pero al mismo tiempo de este intento de sabotaje, que así llamamos, muchos estados defendieron el mandato de la resolución, el espíritu de la resolución, defendieron el proceso. Este año es inédito cómo se están pasando las negociaciones, no solamente por la coyuntura COVID, que sigue dificultando mucho la participación de los pueblos del sur, pero también de la manera como se está dando la negociación por sí mismo, porque se están poniendo en la pantalla y los estados están discutiendo artículos por artículo y ya proponiendo cambios que se hacen visibles para toda la gente. La sociedad civil también tiene la posibilidad de hablar, mismo que no se pueda hacer cambios en el texto de la misma manera que los estados. Al mismo tiempo que hay estados que están intentando desvaciar el contenido del tratado, hay otros estados que sí están defendiendo un tratado fuerte, ambicioso y eficaz, con enmiendas y propuestas muy similares a la que hemos defendido a lo largo de los 7 años de negociaciones y principalmente en este año, en esas negociaciones acá. Entonces, los próximos días van a ser cruciales para el proceso porque hay artículos muy importantes que aún van a ser discutidos y vamos a seguir pendientes y comunicándonos. En la previa a esta nueva ronda de negociaciones, Alberto Villarreal, de Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, participó el 19 de octubre en la actividad de la campaña global para desmantelar el poder corporativo sobre el rol que juegan los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversiones y los mecanismos de resolución de controversias inversionistas-estados para garantizar la impunidad de las transnacionales. Villarreal remarcó debilidades en el borrador del tratado, como que no tiene mecanismos de aplicación y exigibilidad fuertes. Por eso considero urgente operacionalizar el tratado y reequilibrar el poder que existe entre estados, empresas y ciudadanía, teniendo en cuenta que hoy tiene una primacía absoluta de las transnacionales. ¿Por qué es importante el debate sobre el tratado vinculante en Uruguay? ¿Por qué debería interesarnos? Bueno, Mecha estuvo cubriendo un conversatorio que se realizó en la Institución Nacional de Derechos Humanos y nos puede contar un poco más acerca de esto. Sí, precisamente en este conversatorio, que fue organizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, que se tituló Empresas Transnacionales y Obligaciones de Derechos Humanos, Propuestas hacia un Tratado Internacional Jurídicamente Vinculante, Villarreal destacó la relevancia que tiene esta discusión para Uruguay, ya que la economía del país y sus cadenas de valor son parte de las cadenas de valor de grandes empresas transnacionales, especialmente de los sectores de la agricultura, la forestación y la industria de papel. En este conversatorio, Villarreal hizo especial referencia a los privilegios que detentan las empresas transnacionales, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, a través de los regímenes de promoción de las inversiones y los tratados de libre comercio, y también en el marco de la Organización Mundial del Comercio, sumados a los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado que se incluyen en la mayoría de estos tratados. Uruguay, de hecho, ha enfrentado demandas internacionales de empresas transnacionales, o al menos la amenaza de realización de demandas en su contra, que es otro de los mecanismos de presión que usan estas empresas. Hay una asimetría de poder entre las empresas transnacionales, la ciudadanía y los estados, declaró Villarreal. Tal cual, exactamente. Creo que uno de los más recordados en estas controversias inversionista-Estado fue el de la tabacalera Philip Morris, hace unos cuantos años, que bueno, se dirimió de alguna manera dentro de estos espacios que Villarreal comenta. Si te parece bien, Mecha, vamos a escuchar una canción, así descansamos un poquito y volvemos con las noticias. Vamos a escuchar en este caso una canción preciosa del chileno Manuel García llamada Canción del Desvelado. Siempre ha nacido detrás de la cordillera, aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros, y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos. Bestias salvajes, serpientes de lunas viejas, pasan y toman asiento, pero eso no me desvela, sino la luz que despierta en las mañanas cada. Detrás de la cordillera, y que no es como una esfera, más bien parece una hembra que está pariendo una estrella. Su copa del canto de aves viajeras. ahora nos vamos para Brasil, porque el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras cumple 37 años de lucha y como parte del reconocimiento a este caminar por la justicia social, recibió el 22 de octubre el premio Esther Busser, otorgado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, junto a otras personas y organizaciones que luchan por la justicia social en el sur global. Vamos a escuchar el informe ahora, si te parece. Bien. MST recibe premio de justicia social de la Organización Internacional del Trabajo. El Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, el MST de Brasil, recibirá este viernes 22 de octubre a las 8 de la mañana el premio Esther Busser Memorial por su actuación en la defensa de la clase trabajadora en Brasil. La ceremonia será realizada virtualmente. El premio es otorgado por la Organización Internacional del Trabajo, que como agencia multilateral de Naciones Unidas promueve la regulación laboral, especialmente en el cumplimiento de las normas, convenciones y recomendaciones internacionales. El nombre del premio es un homenaje a Esther Busser, incansable defensora de los derechos de las y los trabajadores, destacada por su rol como investigadora y directora adjunta de la Confederación Sindical Internacional, la CSI, durante una década. Ayala Ferreira, integrante del Área de Derechos Humanos del MST, detalló a Radio Mundo Real las razones por las que este emblemático movimiento campesino recibe el premio. Este premio es un reconocimiento de la práctica política del Movimiento Sin Tierra en la lucha por la tierra, en la lucha por la reforma agraria y en la lucha por las transformaciones sociales en nuestro país. Ao largo de 37 años de existencia, el movimiento ha logrado organizar cerca de 350 mil familias de trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra. Y por ese hecho, ha logrado conquistar tierra y dar condiciones necesarias para estas familias de trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra, logrando tener acceso a la educación, a la cultura, a la moradía y a las condiciones necesarias para producción de alimentos saludables para todo el pueblo brasileño. Por lo tanto, este es un premio que nos pone muy contentes, muy felices por esta oportunidad de hacer el reconocimiento de todo aquilo que logramos conquistar por el proceso de organización y lucha de los trabajadores y las trabajadoras del campo. Fundado en 1984, el MST se ha convertido en un símbolo nacional de la lucha por el acceso a la tierra para familias asentadas en 24 estados de todo el país. Solo en la pandemia de COVID-19, el MST ha donado más de 5.000 toneladas de alimentos. Desde el plan nacional llamado Plantar Árboles, Producir Alimentos Saludables, ya se han plantado más de 1 millón de árboles en todo Brasil y en el último mes se han construido más de 100 viveros en el marco de la lucha por la reforma agraria popular. Aprovechamos la ocasión para reafirmar nuestro compromiso en la defensa de la democratización de la tierra y en la defensa de la democracia y de las condiciones necesarias para que todo el pueblo brasileño, sobre todo los sectores populares, puedan tener condiciones de vida digna y efectivamente feliz. Nos quedamos reafirmando el compromiso de construir la reforma agraria popular en nuestro país. Grande abrazo a todos y todas. Sociales. Vamos a hablar ahora de sindicalismo regional, porque la Confederación Sindical de las Américas, la CCA, desarrolló la primera conferencia continental de comunicación sindical. Fue del 27 de octubre al 29 de octubre y se pudo seguir de manera virtual en el canal de YouTube y su página de Facebook. El objetivo de la conferencia fue articular la comunicación como estrategia política y de organización en las Américas. La conferencia contó con la apertura artística del músico Tabaré Cardoso y la presencia del presidente de la CSA, Fred Redmond, de la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Saran Burrow, y de la directora regional de FES Sindical, Donte Wolrad. A lo largo de las 3 jornadas, los ejes de debate fueron democratización de la comunicación, comunicación sindical y comunicación popular. Esta última, la de comunicación popular, contó con la presencia en la mesa del coordinador de Radio Mundo Real, José Losegui. También estuvo la compañera de la Marcha Mundial de Mujeres y co-conductora del podcast Furia Feminista, Elena Selig. También participó Sally Burch, de Alay, Javier Tolcachier, por el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, y compañeros de la FES, hablando sobre todo del ciberactivismo. En la conferencia continental se presentó el documento base para definir las características que va a tener la comunicación sindical de la Confederación de las Américas en los próximos años. Y, por supuesto, los resultados de las encuestas que se realizaron en las distintas regiones para consultar sobre los contenidos de ese documento y definirlo a partir de un acuerdo mayoritario entre las bases sindicales. Bueno, y el equipo de Radio Mundo Real estuvo siguiendo y cubriendo la conferencia, y pueden leer en la web de la CSA qué se debatió cada día. Para esto pueden entrar a csa-csi.org. Pero además, el lunes pasado estuvimos participando de una entrevista colaborativa junto a otros medios alternativos de la región, donde entrevistamos a Rafael Freire, el secretario general de la CSA, que nos habló sobre los principales ejes que se desarrollarán en la conferencia. Les compartimos algunos fragmentos de esta entrevista y pueden ver la grabación completa en la web de Radio Mundo Real. Primeiro, fortalecimento e transformação sindical. Um sindicato que represente a atual composição da classe trabalhadora e não somente os que têm contrato formal de trabalho. Volver um tema de formação política e sindical fortíssima e o tema da comunicação sindical. A comunicação para nós outros é um instrumento político de luta contra a hegemônica e que devemos atualizar para entrar num processo mais amplo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la comunicación sindical?, preguntó Mariano Vázquez, del colectivo Sangre de Argentina, a Freire. El referente de la CSA destacó dos temas que se deben poner en agenda: transparencia en la forma de funcionar y su respectiva fiscalización, sumado a la regulación sobre el uso de redes sociales que la derecha utiliza para golpes y ataques a la democracia. El primero, el tema de la transparencia. Hay que tener una transparencia, la forma de funcionar y algún nivel de fiscalización mundial sobre estas plataformas, sobre todo sobre los algoritmos. Hay que tener un grado de transparencia más grande. Y lo otro es, por lo menos, lo que pensamos, ¿no? Hay que construir esta forma de manera conjunta. Y segundo, la regulación. No es posible que no tengamos regulación más general o nacional sobre el uso de estas plataformas, porque también vimos que en muchos casos del avance de la derecha en muchos países, sea de la primavera árabe, sea de los conflictos en el este, sea aquí en América Latina, tanto el Twitter, Facebook y WhatsApp utilizando estas plataformas para avançar em los golpes e no ataque à democracia. Transparência e regulação é aonde devemos caminhar. Pero, como disse, há que construir junto com todos e todas que tenham uma visão democrática da comunicação e do mundo. A la vez, desde Radio Mundo Real, consultamos como o movimento sindical pode fortalecer seu vínculo com os medios alternativos e contrahegemónicos. Freire respondió que hay que mejorar tanto la articulación de los diversos medios de comunicación sindical de las Américas como fortalecer la alianza con los medios alternativos para lograr no solo una mejor y más fuerte comunicación sindical, sino también una contribución a la comunicación alternativa. Yo creo que hay dos elementos importantes para eso. El vínculo se hace por intereses, y en nuestro caso el vínculo se hace por intereses políticos, sociales, culturales y etc. Hay que recomponer una identidad del pueblo nuestro, y el movimiento sindical no es una isla dentro de esta composición. Entonces creo que es muy importante que el vínculo primero se establezca con una visión, con puntos comunes de lo que vivimos hoy. Entonces el vínculo primero es este. Tenemos una idea, un interés común, que es construir una sociedad com liberdades, construir uma sociedade com democracia, atacar fortemente os prejuízos em seus diversos níveis, combater a xenofobia, ou seja, há uma renda nossa que nos identifica. Por lo tanto, nos permite fortalecer este vínculo. O primeiro vínculo é este. O segundo vínculo que creemos importante é como, neste vínculo que fazemos nós outros, ponemos mais potente nossos mensagens, para chegar a nosso povo e não somente à militância política. E o terceiro aspecto que queria trabalhar é que nos apoiemos mutuamente. Então, há que ter um vínculo mais permanente, sustentável em el tempo. Nossa relação não pode ser esporádica, não pode ser em um momento, em uma notícia, né, entre comídia. Una de las propuestas que se fortaleció en el proceso de encuentros previos a la conferencia es la idea de crear una gran red de comunicación sindical, pero no aislada, sino una articulación permanente con los procesos de la región que están en la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, siguió Freire. Queremos articular. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque pensamos que no debemos tener una comunicación solamente sindical. Hay que tener una comunicación con los movimientos y organizaciones sociales aliadas nuestras en el continente, que están en la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. La conferencia es un cierre de un proceso. Cierra un proceso de preparación y abre un periodo político en nuestra comunicación sindical a partir del día 30. Nuestra comunicación no puede ser solamente la disputa de un noticiero. Nuestra comunicación tiene que estar absolutamente relacionada con organización de nuestro pueblo. Nuestra organización no es para tener una contrainformación. No es solamente para combatir las fake news. Es para tener un proceso organizativo. La CSA representa más de 55 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el continente. ¿Qué sindicalismo tiene lugar en este tiempo de crisis económica, social, política, sanitaria? Un sindicalismo contra el neoliberalismo que defiende la democracia y que promueve la solidaridad entre la clase trabajadora con mensajes y acciones atravesados por la perspectiva de género, de clase, feminista y LGTBQ+, como una política efectiva en todo lo que hace la CSA en defensa de la igualdad. La opción nuestra de construir un sindicalismo sociopolítico, un sindicalismo que camine con las aspiraciones de nuestro pueblo, de nuestra clase trabajadora, un sindicalismo que nos lleve a que los sindicatos vuelvan a tener protagonismo en nuestras sociedades en defensa de la clase. Y no tenemos ningún problema en decir que sí hacemos un sindicalismo de izquierda y quiero utilizar a izquierda como el presidente Pepe Mujica usa, que ser de izquierda es un posicionamiento filosófico frente a vida donde la solidaridad prevalece sobre el egoísmo. La digitalización está cada vez más presente en distintas áreas laborales, con el trabajo en plataformas como uno de los ejemplos más claros. ¿De qué manera esto cambió los procesos de organización y cuál es la estrategia del movimiento sindical ante el avance de las tecnologías digitales corporativas que precarizan las condiciones laborales y fomentan la fragmentación de las y los trabajadores? Fueron las preguntas que acercaron Sally Barge de Alay, Glery Silva de Jubileo Sur y Tolcachier. La composición de la actual clase trabajadora es esta, diversificada, con muchos contratos de trabajo precarizadas, trabajando en plataforma, trabajando de manera virtual. Un nivel de informalidad en nuestros países de 50, 60, 70, 80%, como es el caso de Guatemala, que tenemos 80% de informalidad y 70% en el caso de Honduras. Esta es nuestra clase, ¿cómo organizamos? Ahí añadimos a esto el tema de los trabajadores y trabajadoras que están en estas condiciones de plataforma, etc. ¿Cómo organizar los trabajadores que trabajan en plataforma? Es una demanda mundial y una demanda nuestra aquí, porque si ya teníamos problema con los trabajadores de call center que se organizaban en un espacio físico, centenas de personas, en general jóvenes y mujeres, ahora con la pandemia esto llevó a las casas de las personas, entonces tú no tienes más un local físico para intentar charlar, entonces hay que buscar formas de cómo llegue ahí. Mismo antes de las plataformas ya eran las mujeres expuestas a más explotación con salarios más bajos, con doble, triple, cuarta jornada de trabajo. Y la pandemia profundizó esta brecha que ya existía antes, añadiendo el tema de la violencia. Sin caer en determinismos tecnológicos, advirtiendo que la fragmentación laboral no es de ahora por las plataformas, sino que puede remontarse, por lo menos, a los años 90 con máquinas reemplazando a muchos trabajadores, Freire remarcó que la informalidad es lo que lleva o profundiza un proceso de fragmentación de la clase. Ante un mercado laboral informal generalizado, recuperar la identidad como trabajadores y trabajadoras es un desafío claro en el presente del movimiento sindical. La nueva oleada neoliberal llama a la clase trabajadora emprendedores o autónomos. Así nos sacan derechos laborales y nos ponen en el mercado, criticó Freire. Es posible derrotar esta legislación regresiva, esa legislación que pone nuestros países en venta, Brasil está en venta con Bolsonaro y con Temer, es ahí que caminamos. Y al mismo tiempo hay que ganar processos de regulação de setor por setor. Não esperamos somente cambiar tudo, mas um processo de conquistas. Nós outros estamos defendendo em el mundo, a partir aqui da Sociedade América Latina e Caribe, uma nova etapa em el internacionalismo sindical. Não podemos, nós outros e os sindicatos em el mundo, estar aislado de outras forças sociais, outras forças alternativas. Não podemos nos contentar em representar 10, 15% de nossa classe trabalhadora. Não estamos contentes com nossa estrutura. Mas não é que não estou contente com a estrutura de grande sindicato. Eu não estou contente em la representação de la classe. Eu penso que é muito pequena, é pouco. Decir que representamos 55 milhões de trabalhadores em las Américas, para mim é um dado importante, mas é muito pequeno. Aí que caminhar por mais. Por lo tanto, esses debates de regulação do trabalho, de la organização sindical e la comunicação em el centro de nossa estratégia é o fundamental para a CSA. Todos os lunes a las 18 horas, Radio Pedal, em colaboração com Radio Mundo Real, transmite programas, informes e entrevistas sobre o que ocorre em América Latina e el mundo com uma perspectiva ambiental, de género e em defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre los contenidos de Radio Mundo Real, entra a rmr.fm. Bueno, estamos llegando al final y por último, no queríamos dejar de comentarles que estamos siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Ecuador, donde las organizaciones se han vuelto a movilizar y tenemos muy presentes las movilizaciones del paro nacional, aquel que ocurrió en octubre del 2019, que fue incluso previo al Chile Despertó, que ha sido tan emblemático e inspirador para la región, que finalmente derivó en la actual Asamblea Constituyente en el país trasandino. Este nuevo proceso de protestas en Ecuador contra la política económica del gobierno tiene al movimiento indígena, a los sindicatos y particularmente al gremio de los transportistas en un paro nacional general. La exigencia de los movimientos concretamente es la derogatoria de tres decretos: el decreto 1053, el decreto 1158 y el decreto 1183. Todos los decretos están vinculados a los precios de los combustibles. Pero esto tiene como trasfondo el rechazo al acuerdo del Estado con el Fondo Monetario Internacional, que le exige al Ecuador liberar los precios de los combustibles y aplicar otras medidas económicas que afectan la delicada economía doméstica. Además, exige la aprobación de otras leyes que den más garantías a las corporaciones y precaricen la mano de obra. Además, también hay una fuerte crisis carcelaria como nunca antes. En lo que va de este año, se han registrado más de 200 asesinatos dentro de las cárceles, masacres, supuestos ahorcamientos. Bien, son muchas las cosas que están sucediendo paralelamente en este país y por el cual derivan estos levantamientos, ¿verdad? Además, recordemos que en los Pandora Papers se muestra que el presidente Guillermo Lasso mintió previo a ser candidato y después de ser elegido presidente. En los Pandora Papers se refleja que Lasso tenía 14 empresas en paraísos fiscales. Se podría decir que es casi un experto en evadir impuestos. Todos estos factores, sumado al creciente nivel de pobreza y extrema pobreza en los últimos 5 años, han debilitado la aceptación del gobierno. En este contexto y como una respuesta anticipada, el gobierno de Ecuador, el 18 de octubre, emitió un decreto de emergencia con el que moviliza a las Fuerzas Armadas, supuestamente para controlar los actos delictivos en el país, pero en el fondo es prepararse para defender su posición haciendo uso de la fuerza pública. Bueno, y tendremos más novedades seguramente de Ecuador en el próximo programa. Y también vamos a estar comentando lo que ocurra a lo largo de esta semana con la cumbre del clima, la COP26, que se va a desarrollar en Glasgow. Es verdad, Mecha, porque el Día Mundial de Acción por la Justicia Climática es el 6 de noviembre y se van a estar realizando entonces movilizaciones en esta misma ciudad, Glasgow, en el Reino Unido y en todo el mundo. Puntualmente el domingo, 7 de noviembre, la delegación de Amigos de la Tierra Internacional se unirá a los y las activistas locales de Glasgow para enviar un fuerte mensaje a los líderes locales. Una acción urgente para con el clima significa no más combustibles fósiles. Así es, además, Amigos de la Tierra Escocia está haciendo campaña contra el futuro campo petrolero de Cambo, que si se permite este campo petrolero se entra en conflicto con la determinación declarada de reducir las emisiones mundiales de carbono además de que se respira la doble intención y se huele la hipocresía también. El objetivo de la acción es reflejar las demandas de la COP, creando imágenes visuales contundentes e involucrando a decenas de personas en una acción de líneas rojas alrededor de una instalación de 80 bidones de petróleo. Además, del 7 al 10 de noviembre, los grupos de Amigos de la Tierra van a apoyar la Cumbre de los Pueblos como alternativa a las prácticas habituales de falsas soluciones e inacción de las negociaciones de las COP. La Cumbre de los Pueblos es un espacio de convergencia mundial para movimientos, campañas y la sociedad civil, desde las luchas indígenas hasta los sindicatos, desde los grupos de justicia racial hasta los jóvenes huelguistas. Exactamente, así que vamos a volver el próximo lunes con más noticias de la COP y también de Ecuador. Ahora sí, llegamos al final de este programa y nos volvemos a escuchar la semana que viene a las 18 horas, como todos los lunes, por Radio Pedal, porque decir mueve. Nos vamos escuchando una preciosa canción que envió nuestra compañera Azul Cordo. Se llama Canción del Sur, de la banda Me Darás Mil Hijos. Al vernos correr, arrasa el verano, transpiro tu nombre y el vento no da pa' comer. Otra cruz pa' contemplar al sur, se respira una canción al resistir. Otra cruz pa' contemplar al sur, se respira una canción para vivir. Desnuda mentira de mártir pa' coleccionar. No hay pan en la mesa, la carne es de buitre y el agua que no hay que tomar. Otra cruz pa' contemplar al sur, corazón y una equidad pa' resistir. Otra cruz pa' contemplar al sur, se respira una canción para vivir. Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm. Twitter, @Radio Mundo Real. Facebook, @rmr.fm.